¿Por qué no me lo hace probar? A ver, así lo escucho un poco. Este 17, 18 y 19 de agosto, el Valle de Catamarca nos reúne en el 15º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Marimar, Inche, Soraya, Maicoño, Piñem, invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a los medios alternativos para romper el cerco mediático de la información. Habrá conferencias, paneles de debate, derechos humanos, territorios, feminismo, ferias, intercambios, festival artístico. ¿Qué es festival artístico? ¿Festival artístico qué va a tocar a alguien? Para informes, inscripciones o sugerencias, comunícate con nosotros al 15encuentro@rnma.org.ar o a nuestro Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA. Este año nos volvemos a enredar por la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Radio La Bulla, FM 100.5. Hola, ahí está. Bueno, vamos todo de nuevo porque como siempre teníamos el cuento. Todo improviso, hacemos todo rápido, pero bien. Todo fríamente calculado, pero de vez en cuando se nos chispotean las cuestiones. Y arranca el programa informativo de La Bulla, ahora que sí nos ven por la 100.5 FM acá en el barrio Rawson y por www.labulla.org. ¿Cómo andás, Cacho? Bien, todo bien. Por lo menos todo tranquilo, disfrutando el sol. Sí, eso es importante en estos días, ¿sí? Sí, sobre todo para no pagar tanto de gas y luz cuando llegue. ¿Seguro? La boleta macrista, mamita. Pero bueno, son más buenos que ahora vienen cuotas. Dos cuotas, la boleta de gas. Lo dan facilidad de pago. Vamos avanzando. Los servicios vienen cuotas, una locura este país. Y viene el programa con muchísima información. Y bajones de informaciones. En esta semana nos enterábamos, en la semana pasada más específicamente, me enteré yo, vos no sé cuándo te enteraste, Cacho, el tema del avance de las Fuerzas Armadas que el presidente Macri anunció con ya bombos y platillos. Es algo increíble, porque se ve que estamos volviendo de vuelta a la dictadura. Un bajón, más o menos así. Así que frente al avance de las Fuerzas Armadas queríamos empezar a recabar, y esta va a ser la primera de las tantas entrevistas que vamos a tener para ir conociendo por qué, para ir interiorizándonos en por qué le decimos que no a las fuerzas represivas, a las Fuerzas Armadas, al avance de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y por eso es que vamos a hablar con Rosita Somaré. Somaré es el apellido con tilde en la E, bien. Ella es militante de toda la vida en los derechos humanos. Está en un gremio universitario y ahora le vamos a preguntar si continúa en la Secretaría de Derechos Humanos y Género. O sea que es una voz bastante autorizada para decirnos qué está pasando con este avance de las Fuerzas Armadas. Otro de los temas es el abuso policial, ¿verdad? Sí, algo increíble que eso se ve todos los días, cómo actúa la policía en manera represiva contra los chicos del barrio, sí. O si no, contra gente que va a preguntar a las comisarías. Tal cual, por eso es que vos te contactaste con la abogada Alejandra Sánchez Di Genaro, sí. Que ella lo va a explicar bien porque ella viralizó un video cuestionando el accionar de la policía de una comisaría, no sabemos cuál, pero ella lo va a explicar bien. Tal cual. Y otro de los temas es lo que está sucediendo en la escuela pública de Potrero de los Funes. En estos días circulaba un comunicadito de un grupo de madres y padres que decían y relataban cómo una docente le ha pegado directamente a tres niñitas de escuela primaria, y frente a denuncias al ministerio, a la directora, bueno, a todo el equipo de la escuela, las medidas han sido bastante tenues, y las niñas tienen que seguir compartiendo momentos con esta, docente violenta. Se han agotado todas las instancias de diálogo y hay mucha impunidad, y según lo que dicen las madres y los padres de estas niñas, se han manejado bastante mal. Entonces han hecho movidas. El día martes estuvieron a la mañana en el ingreso haciendo un poquito de actividades de visibilización para que toda la comunidad educativa se entere de lo que está pasando, y queremos saber bien qué pasa, porque no pueden pasar estos hechos. Entendemos la precarización que atraviesan las docentes, entendemos lo difícil que es en esta época estar frente a grupos que a veces son numerosos, porque el Estado no invierte, entonces tenés aulas con una cantidad de niños y niñas, pero no puede pasar esto. No pueden ser niñas agredidas. Digo, la violencia física es el último escalón de una violencia que ha sido evidente, que es sistemática, la violencia verbal, la violencia simbólica, y evidentemente para que lleguemos a la física hemos atravesado todas las otras violencias, y estas niñitas han atravesado unas situaciones horribles, que para eso vamos a hablar con una de las madres de una de las niñas, para que nos cuenten bien lo que están viviendo y qué medidas han tomado al respecto. Y tenemos segmento cultural. Hoy terminamos bailando biodanza en La Bulla. En Ahora que si no me... ¿Qué será eso? Ni idea. Pero como empieza ahora, lo vamos a enterar. Sí, nos vamos a enterar de lo que es la biodanza con unos tallercitos que comienzan. Cerramos con el segmento cultural aquí en La Bulla. Y bueno, ya son las 18:11. Y como hoy arrancamos a tiempo, nos aplaudimos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y le mandamos un saludo muy grande a Meli. Ameli, que ha sido operada, nuestra compañera. Meli anda allí con operación bien simple, pero que le impide venir hoy a La Bulla. Le esperamos el próximo miércoles. Seguro. Un saludo grande acá del parte de los bulleros, Meli. Sí, abrazote a la Meli, y esperamos que ya prontito vuelva al ruedo. Así la tenemos de nuevo acá porque se le extraña. ¿Escuchamos música, Cacho? Sí. Muy bien, ahí está Mati. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso, no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso, no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder, no educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Viejo conocido, asesino, narcosado, hetero, padre, atado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerte al mal gobierno, muerte a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra, el encabezado. Terrorista, método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder. Mandar matar al pueblo, inaceptable proceder. Tenemos memoria, Babilonia va a arder. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. Soy maestra, soy maestro, ustedes los billetes, mientras el sudor es nuestro. Sistema educativo descompuesto, mentiras recurrentes para los libros de texto. Sacan de contexto la lucha magisterial, diálogo al carajo, me prefieren disparar. No les importa el futuro de los niños, solo quieren más esclavos, llenarse los bolsillos. Pillos, falsos benefactores, educación precaria, los pobres son más pobres. Dicen que la reforma no tiene negociación. Bien, tampoco mi derecho por saber y resistir su represión. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país. No necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis. Se paga con la vida y las balas de mi lápiz. Balas de mi lápiz. compañero maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen. Bueno, y ahí está Mati seleccionándonos buena música. Escuchamos recién un rap de un grupo mexicano que andaban haciendo música en torno a las injusticias que viven y en torno también a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Buena música que recorre el mundo y que estamos todos entrelazados, las injusticias nos atraviesan. Y como decíamos recién, queríamos dialogar con personas que estén en vinculación con los derechos humanos, que militen el tema, porque nos asusta, nos preocupa lo que está sucediendo con los nuevos anuncios del gobierno nacional, con la injerencia de las Fuerzas Armadas en todo el territorio de la nación. Así que para eso estamos con Rosita Somaré. Ella es docente jubilada de la Universidad Nacional de San Luis, militante de toda la vida en los derechos humanos, ha estado en el área de género del gremio, de uno de los gremios docentes de la universidad, y queremos saber su opinión y su mirada al respecto. Buenas tardes, Rosita. Hola, ¿cómo les va, chicas? Bien, y chicos, bien, mira, sí, es como ustedes dicen, uno bastante preocupado y en alerta, porque en realidad esta embestida que se deja el gobierno no hace nada de otro lugar. No solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también desde Estados Unidos. Y pero además, por eso es importante, me parece, ponerse a pensar, reflexionar. Me parece bárbaro que ustedes como de la radio puedan transmitir información, que hace una formación de lo que ha venido aconteciendo, lo que está pasando en toda América Latina y en el mundo. Lo que me parece que hay muchas cosas para conversar, y hoy quiero recordar, leyendo cosas, para poder de alguna manera, decir de la manera más simple, porque es bastante complejo el tema, pero hay... es importante, por eso es importante estudiar y por eso fíjense, todo investigar todo lo que tiene que ver con lo público, la educación pública, lo que está sucediendo en todo el país, en toda América Latina y también en el mundo, ¿no? Es solamente Argentina. Tal cual. Y en ese, sí, y en ese sentido, yo me acordaba hoy de la, de lo de los granos de las venas abiertas de las abiertas de América Latina. También pensaba en Estela Caloni, bueno, y en un montón de otros historiadores y gente del campo popular, porque en esto no solamente son gente que puede pasar por las academias, sino gente del campo popular, como yo lo que puedo decir, de nombrar. Nosotros y nosotros que también vamos viendo lo que va pasando. Fíjense en la actualidad, toda la cuestión de la miseria, la pobreza. Tal cual, sí. El ajuste que está habiendo. ¿Y cómo se para eso? Entonces, hay que pensar que, bueno, que están orquestando esta pérdida de soberanía que significa no solamente lo que nos están sacando con cuanto de leyes, sino también decreto. Esto es un decreto que viene a obstaculizar y frena cuestiones, algunas cuestiones de avanzada que había habido en cuanto al tema de las Fuerzas Armadas. Yo también recordaba hace muchos años que ustedes habían nacido. Yo tenía, no, más joven que ustedes, que yo tenía 23 años, cuando en Argentina, un año antes del golpe, Italo Luder, que era secretario del Senado, peronista, secretario del Senado, con Isabel Martínez de Perón, sacan un decreto también de exterminio a los grupos subversivos. En ese sentido hay que ver eso, ¿qué significa? Bueno, fíjense que este decreto que acaba de anunciar Macri, que va a venir a dar la seguridad exterior, son engañador, mentiroso, sí, y además sí, que implica un montón de cuestiones que nosotros tenemos que empezar a como a reconstruir y a revelar qué significa eso, porque frente a la justicia que hay, que como en aquellos años, en el 75, que se hace antes de un golpe, y ahora ellos reprimen, fíjense, hay que traer cosas más cercanas, como Santiago Maldonado, lo de Rafael que lo matan, todas estas cosas, fíjense quiénes somos los grupos hoy subversivos y subversivas, quiénes integramos para ellos de esa concepción, porque no solamente Estados Unidos, tampoco es el Fondo Monetario, sino estos grupos de la oligarquía y de poder real, económico, los medios de comunicación, están todos, ellos nunca dejan de trabajar, por eso de trabajar organizando para que en los pueblos nuestros siga habiendo pobreza, y un tema que hablar de otros conceptos que son, por ejemplo, de clases sociales, quiénes estamos de un lado, quiénes estamos del otro, quiénes se han enriquecido, quiénes se están enriqueciendo terriblemente mientras la pobreza avanza terriblemente. Por eso, esto estamos analizando, esto cuando yo leía, tengo aquel decreto, leía, es mentira que es seguridad interior. Lo que va a hacer, en realidad, el objetivo de eso es avanzar sobre quiénes estamos molestando para que impidan ellos hacer todo sus objetivos y su proyecto. Porque lo que tenemos que saber es que acá hay un proyecto y un objetivo de ellos. Claro, así es. No sé cómo espero cambiarlo, por eso me parece importante que quede para los lugares cercanos y unirnos frente a esto, porque no es casual ni es así una cosa simple. No, acá hay cosas muy importantes que las vamos a tener que empezar a debatir y fuertemente demandar a determinados sectores que sí pueden hacer, pueden tener su palabra, como otros que tienen. A nivel de nosotros y nosotros en el campo popular también van, los organismos de derechos humanos en este momento están todos alertados a nivel mundial, están alertados con este decreto que no solamente la pérdida de soberanía, es la pérdida de derechos para nosotros. Claro, hacer, Rosita, y lo que vos decís tiene que ver con la necesidad de ponerlo a la luz y exponerlo, porque bueno, nosotros lo sabemos, lo conocemos, pero la jugada que hacen los medios hegemónicos es sostener un discurso mentiroso de la necesidad de seguridad, de los beneficios que van a traer, y eso repetido y multiplicado todo el tiempo en los medios hegemónicos que sostienen este gobierno nacional, hacen que un amplio porcentaje de la población crea que eso es cierto, crea que eso es así. Y claro, ahí es donde tenemos que revertir en las calles, en los medios de comunicación alternativos, en las redes sociales. Es como, esto nos obliga a redoblar el activismo y la militancia, porque esto es como el último escalón que nos faltaba para terminar en una eclosión total en el neoliberalismo más nefasto. Fíjate que yo, digamos, ¿cómo se han interesado? Que decimos tan cierto, porque a mí me preocupa, fíjate, yo me jubilé van hace 2 años, después me jubilé de 2 años, después lo hice de 0 y de la universidad. A mí me dolió muchísimo que en la escuela, no sé, pero los chicos hicieran una toma de escuela. Me acuerdo de última, y yo estaba en la época con ellos, pero cuando en realidad hablamos con ellos, que hicieron una asamblea, ¿sabes que pedían seguridad? Claro, sí. A mí me duele mucho porque pedí seguridad y frente a Kiko, porque ¿qué es lo que nos afectaba? ¿Qué nos afecta a los chicos? Bueno, estas cosas que están sucediendo, el tema de los robos de celulares y demás. Entonces, quizás que como el capitalismo también nos metió, nos introdujo un montón de cuestiones que tienen que ver con el consumo, que tiene que ver, yo pensaba también en estas cosas de los pobres, es una cuestión que nos estaba instalando. En una cuestión de pobres contra pobres, porque en realidad tenemos que pensar en qué clase social nos aceptamos y pertenecemos. Y me parece que hay fundamental que te voy a decir. Vamos a tener que salir, hablar, ir a la plaza, charlar, debatir entre nosotros y unirnos más nosotros. Y mira, el tema, por eso es importante la lectura y leer y ampliar, dice, y no nos está. En eso trae la memoria, por eso no hay que perder el tema de la memoria colectiva, la memoria histórica, nunca más. Porque en aquellos años, también sucedió, en aquellos años 75 también en la discusión eran los grupos subversivos. Y no hacían ver, porque hay que aclarar algunos conceptos, que eso es tan importante estudiar. Y fíjate que en realidad lo que ellos hablaban se metió mucho en la sociedad, en el imaginario de la gente, ¿no? Y afectó fuertemente a la sociedad el tema de quiénes eran los grupos subversivos. Claro. Y claro, porque fíjate, mucha gente, incluso en mi familia, yo discutía y decía, no, los grupos, ellos, los de la dictadura se conquista, ellos vinieron a subvertir el orden establecido que era la democracia. Esto que ahora que nos está aconteciendo también es un ataque a la democracia, esa que podemos construir, lo grave es que nosotros en ese sentido estamos dando esto, pero bueno, hay que impedir que esto lo puedan poner en práctica, porque ¿sabes qué? Se van a porque esto no es casual. No. Este lo que alguien ha dicho perfectamente. Tal cual, que sí. Tiene las bases militares. No es cualquier cosa las bases militares. Esta cosa que entran las mineras, que entran otros grupos que vienen a enriquecerse a costillas nuestras. Nosotros empezamos a perder trabajo, empezamos a no aumentar salario, todo aumenta. Es un escándalo, como fue un escándalo en otros momentos con este histérico. Lo que a mí sí me parece es que yo se lo charlaba yo con los compañeros que decían que estaban cansados, que las maten. Nosotros no podemos abandonar la lucha. Eso me parece que eso tenemos que tener esperanza, que si nosotros estamos juntos, si luchamos, eso tenemos que no dejar de luchar, no abandonar nunca la plaza, la calle. Porque es lo que nos necesita como pueblo, no quiere que nosotros estemos. Y si nosotros abandonamos el espacio, sí, ellos van a estar muy contentos, porque lo que no quieren es eso. Así es. Organizarse, me parece, ¿no? Leer, juntarse a leer, a ver qué materiales tenemos y compartir. Esto nos está pasando a nivel de América Latina. Claro, tal y bueno, y ver qué nos va a pasar. Sí, así es. Y bueno, seguimos dialogando con Rosita Somaré, militante de Derechos Humanos, en torno a las fuerzas militares que irrumpen con más fuerza. Y también hace rato nos preguntábamos y hablamos acá en el estudio, Rosita, que sabemos que las estadísticas nos indican que cuanto más han intervenido las Fuerzas Armadas en los países, Colombia, México, por ejemplo, más violencia han traído. Más muertes, más exclusión social. Por ejemplo, Colombia es el ejemplo más claro de eso, ¿verdad? Haití, Brasil, Colombia, claro, porque fíjate, por ejemplo, los niveles, porque acá hay que analizar, digamos, cuestiones que están, que a veces uno las como que están naturalizadas o las negamos. El tema de la pobreza, sí. Cuando uno habla de derechos humanos, habla de derecho a la vida, derecho a, bueno, al trabajo digno, no cualquier trabajo, un trabajo de esclavitud, claro. Entonces, porque yo digo, estos chicos, cuando se señala esto, dice que se dice, estos pendejos se van a robar. ¿Quiénes van a robar? Y en ese sentido hay que analizar que a lo mejor los pibes, porque también esto es una forma, digamos, hay que pensar, si nosotros y nosotras no tuviéramos para comer y no tuviéramos, ¿qué haríamos? Claro, ¿qué haríamos? Entonces hay que pensar, digamos, porque a nadie le gusta, porque además hay que pensar cómo se siente el que está, el que está a lo mejor sacando el celular, que además quizás lo que se termina por unas chirolas, por un poquito, pero ¿quiénes son los que nos han saqueado realmente en nuestro país? Sí, de eso no hablan los medios masivos, que es lo que las mayorías escuchan. Mira, cuando uno charla, cuando yo charlaba con los chicos en la escuela y con la universidad, por eso quedan pensando, por ejemplo, decían nada, pero con el tiempo empezaban a reflexionar. Entonces me parece que esas cosas son las que tenemos que debatir nosotros. Nos han venido a saquear y se vienen a saquearnos, digamos, no solamente en las tierras, sino todo. Lo que sí a mí me parece es que no tenemos que perder la esperanza. Que si nosotros salimos a la calle, nos juntamos, esto que estamos haciendo nosotros con las luchas del movimiento de mujeres, esas son. Eso tampoco le gusta, pero nosotros me parece que lo que no tenemos que hacer es unirnos entre nosotros, no haber la diferencia. Es importante también tener diferencia, porque no tenemos que tener un pensamiento, justamente lo hegemónico ni en el capitalismo, y hay, acá y acá vez que el capitalismo y a lo mejor mucho, que lo dice, que a lo mejor una palabra repetida. Pero hay que decir que el sistema capitalista, estos países, quizás estos países que vienen, son imperialistas. Por ejemplo, el presidente acá en el decreto, el presidente Macron, que propone la ONU, o sea, la Organización Nacional Unida, que son los que van a velar contra seguridad, mentira. Pero en realidad, todas estas organizaciones a nivel internacional siempre terminan aceptando lo que Estados Unidos dice y algunos otros países, claro, que siempre han sido imperialistas. Francia, Inglaterra, todos esos países, Estados Unidos, son siempre imperialistas. Si uno mira, y aquí nos hicieron ver como pueblo que eran países que antidemócratas hacen ver que, más allá de los democracias que habían podido conseguir, ¿a qué países en general, estoy hablando en mayoría, a quienes ven como países que no son democráticos o que violan los derechos humanos? Se nombran Venezuela, se nombran Cuba. Claro. Sí. Y eso habla de mucho desconocimiento. Que hay que ver los pueblos en cada lugar lo que hacen, como nosotros, en lo cotidiano, cuando mucha gente de capas medias, de sectores medios, cada vez están empobreciendo más, porque acá hay un momento sin que pues, va a quedar bien claro quiénes son clase alta y los, todos los otros nosotros vamos a ser pobres, pobres, vamos a llamarnos. Sí, pero, la polarización de las clases sociales, sí, es el modelo que cierra con el neoliberalismo, ¿verdad? Y sí, y nosotros tenemos que buscar, porque los pueblos, la historia, fíjate vos que los pueblos, aquí yo lo escuchaba, escuchaba a Guada que está detenido, ¿viste? Lo leía, he leído detenidamente lo que él dice, y tiene una formación, y tiene una claridad conceptual, por eso lo tienen preso. Por eso, fíjate, hay que leer bien a Mayra Millán, cuando ella dice, le están queriendo detener. Y bueno, esta es una mujer que ahora va a estar en el Congreso a hablar de mujeres, de virtud. Y bueno, hay que salir a protestar. Ellos no quieren que protestemos, pero los pueblos, y todo esto es lo que yo quiero marcar también, siempre los pueblos en cada contexto histórico buscaban estrategias para defenderse y para salir, luchar y seguir sobreviviendo. Y fíjate, uno piensa para atrás, muchos de los que están escuchando, a lo mejor no se recordarán, apareció el TRE, que me acuerdo en los años 90. Sí, tal cual. Nos aparecieron un montón de organizaciones sociales, populares, y bueno, y las plazas, los días populares, aparecieron. Y ahora estamos volviendo. Y volviendo, pero lo importante en todo eso es que nos tenemos que encontrar como pueblo y ver a ver qué podemos hacer. Y eso, te vuelvo a decir, no perder la esperanza, porque ustedes estén, por ejemplo, es muy bonito esto, que una esperanza que ustedes estén en el pueblo, haremos un ejemplo, y una esperanza que estén siendo escuchados y dando la palabra. Y bueno, y hay mucha gente ahí en el barrio. Me parece que eso es lo bonito, y eso es lo que no le gusta a los otros, a los que están en la vez enfrente. Así es. Bueno, Rosita, te agradecemos el contacto. Seguramente volveremos a contactarte porque este tema nos preocupa mucho y queremos seguir analizándolo, queremos seguir hablando de este tema. Sí. Y muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Un besito grande. Bueno, y hablábamos con Rosita Somaré. Y bueno, ahí está el pantallazo más que claro. Por eso es que mañana nos encontramos en la plaza. Hay una convocatoria ya de algunos partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, una convocatoria a nivel nacional y que se replica en San Luis a las 5 de la tarde. Es la convocatoria en el Correo Central. En San Martín y esquina Junín. La idea es estar ahí. Como decía Rosita, encontrarnos en las calles son nuestras armas frente a la avanzada del sistema del neoliberalismo. Nuestras armas son la organización, el encuentro, las calles, las formas de revertir esta situación nefasta a la que nos somete en este momento el gobierno macrista. Y bueno, como decimos siempre, todas las entrevistas de La Bulla, todos los programas de La Bulla los vamos subiendo a nuestra página www.labulla.org. Así que si se lo perdieron o no lo pudieron escuchar bien a Rosita, porque ahí andábamos con dificultades en la comunicación, porque a veces esto de hablar por teléfono celular es complicado, se va yendo la señal y por ahí perdíamos un poco la voz, pero acá la escuchábamos atentamente a Rosita porque aprendemos de esa mirada, de ese recorrido, y porque nos interesa hacer un aporte en contra de la militarización de nuestro territorio, y como decía Rosita, como único modelo para seguir instalando la exclusión y la pobreza en el territorio. Involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Mare, advertencia lírica. Vinimos a hablar el GMC de las mentiras. Dinamita, Costa Rica, México y Chile desde el primer mundo. La cultura está prendida. Dice. Llegaron con sus rezos, nos quitaron nuestro suelo, esclavizaron, aniquilaron sin piedad a nuestros ancestros. En nombre del progreso siguen cometiendo abusos, y ahora estamos aquí los busca vida y no es intruso. Una sociedad edificada en la mentira, propaganda de los medios, muchos conspiran. Los intereses políticos son los que priman. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Ellos financian organizaciones terroristas. Aquí falta desintoxicación informativa. Bienvenido al primer mundo de codicia, vasallos al servicio del Estado imperialista. Agresive et belliqueuse, la politique extérieure. L'immigration par un néocolonialisme dévastateur. Le contrôle des frontières pour causer ainsi la terreur. Divisé pour mieux régner, c'est donc bien entrer dans leur mœurs. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se apoyó la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cuál es el costo de la vida en primer mundo? ¿Cuántas verdades intentan esconderte? Quienes sufren el esclavismo en lo más profundo. ¿Cuánta gente se tiene que explotar para mantenerse? ¿Cuál es el valor entre el hombre y la mujer cuando lo único que vale es el dinero? Si el propósito es el mismo, o sea vender, ya sea mano de obra barata o ya sea sexo. ¿Cuánto valen los derechos humanos escritos en un papel que se quema igual que el bosque? En estados que son expertos en saquearnos, que nos imponen sus fronteras y nos imponen sus naciones. Si tanto miedo tienen a la migración, sería mejor dejar de empobrecer pueblos. Y es que muestran tanto miedo hacia el color, porque la armada del primer mundo se ha quedado ya sin ellos. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se apoyó la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso quedan cuerpos extendidos en la arena. Los mató el calor del sol o la marea. Son tan solo resultados del olvido de su papá, el gran señor capitalismo. Es el negocio de las armas. Sin guerras no hay ganancias, sin ganancias no hay progreso. Unos muertos y otros presos. Los abusos policiales son banalizados. La publicidad sexista es aprobada y aceptada. Tanta información que no es nunca publicada. Recetan medicinas que intoxican y que matan. Enferman con venenos que le echan a las plantas. Azúcar y las drogas hoy controlan a la masa. ¿Cuál es tu reacción cuando testigo de injusticia? Tus reacciones en problemas son verdades que hablarán. Llamados minorías siempre han sido muchos más. Acentos y colores hoy se suelen despreciar. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se apoyó la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se apoyó la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Que tú mito, que tú mito, que tú mito. Radio La Bulla, FM 100.5. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Bueno, estamos en La Bulla, 18:40, se nos pasa volando el programa. Sí. Otro de los temas que queríamos tocar, Cacho, era el accionar de la policía puntana. Sí, el accionar de la policía puntana, que ahora estamos en contacto con la abogada Alejandra Sánchez Di Genaro, que ella queríamos hacerle algunas preguntas y lo va a explicar bien qué es lo que le pasó a ella exactamente. Así es. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Ale, contanos que vos en estos días publicaste en tu Facebook lo que te tocó vivir con la policía cuando fuiste a hacer una denuncia o acompañar a algún pibe del barrio, y es un dato más de la persecución que venís sufriendo por parte de la policía. ¿Nos podés hacer un resumito de eso para que la audiencia de La Bulla se entere? Exactamente, no, hice el video porque en esta ocasión fue como muy contundente el mensaje. Ya que desde que estoy ejerciendo, que estamos hablando de un año y medio, prácticamente he conocido casi todas las comisarías de San Luis, y el 100% de las veces que he ido a una comisaría por una detención ha sido ilegal, porque estamos hablando de detenciones sin orden judicial, en la cual se detienen a generalmente varones, son pibes de barrios populares, y en muchos casos han sufrido apremios ilegales. Eso significa golpes físicos y psicológicos por parte de la policía de San Luis. Desde la primera ocasión que tuve oportunidad de representar a un detenido hasta la última, siempre que salgo de una comisaría sufro una persecución policial, ya sea que me acompañen con su vehículo de luces azules a la puerta de mi domicilio a la misma velocidad de lo que una persona camina, o sea, al claro. lado mío, y una vez que ya estoy en la entrada de mi casa, arrancan a velocidad mucho más rápida, como la última, que fue luego de ir a la comisaría primera, también una detención ilegal de un chico que estaba esperando a otro, que estaba buscando trabajo, pero claro, tiene rastas. Entonces, y no es la primera vez que lo detienen porque tiene rastas. Estamos hablando de un chico que es estudiante de martillero público en la Universidad Católica de Cuyo, pero tiene rastas. Entonces, porque tiene rastas, lo detienen. Increíble lo racistas que son los policías. Claro, y en claro, ocasión, sí, porque es esto de la aportación de rostro, ¿verdad? Exactamente. Que aplican al pie de la letra los y las policías puntanas. Todos los casos han sido por portación de rostro. Son innumerables, la verdad no te puedo decir cuántas veces he ido a las comisarías. Y también me ha pasado que he ido a comisarías por primera vez y me dicen, Digenaro, ¿no? Ya me conocen los policías, inclusive en la calle cuando transito, los mismos policías de tránsito, en una vuelta pesqué a dos policías mujeres, que una la codeaba a la otra y hacía señas como diciendo, esa es. Entonces, ¿esa es quién? O sea, soy una persona que se recibió de abogada y se dedica a las personas vulnerables en general, tanto a las mujeres que sufren violencia de género, como a las detenciones ilegales y a la vulnerabilidad en general. O sea, las mujeres que necesitan hacer una demanda de alimentos a los padres ausentes, una de esas vulnerabilidades ocurre en los barrios populares, en la que son detenidos los pibes, y aparte, como decía en el video ese que decían ustedes que estaba publicado en Facebook, si hago esto es por la violencia que ejerce la policía sobre esos pibes. Hay casos terribles, y uno ahí en el barrio Rawson, donde se ha torturado chicos a vista de los niños del barrio. Sí, sí. Está pegada, es colindante la escuela a la comisaría. A un chico lo dejaron todo marcado, lo torturaron con una bolsa en la cabeza, lo metían adentro de un tacho de agua mientras le pegaban con palos, y los niños vieron eso. Entonces, la policía, ¿qué le está diciendo a esos niños? Este es tu futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hace la justicia? Porque la justicia ya lo sabe, esto ya está denunciado, inclusive por una de estas situaciones en las cuales la policía entra ilegalmente a un domicilio disparando balas de goma, en la que resulta herida una señora por una bala en la pierna. por una mama, por una cortadura de vidrio, porque rompieron un vidrio. Uno de los adolescentes menores que vive en ese domicilio resulta herido también en su mano izquierda. También, golpearon al padre de familia y a dos de los hijos de una manera impactante. Y también me golpearon a mí cuando fui a representarlos. Entonces, no poder trabajar en paz, porque acá hay un poder ejecutivo y un poder judicial que le está dando poder a estos delincuentes con armas, es increíble, o sea, el reino del revés, sí, directamente. Sí. Sí, bueno, y nos imaginamos, Alejandra, que esto se agudiza y sienten los policías que tienen más poder, más pueden ejercer con más libertad ese poder del que se sienten dueños, luego del anuncio del presidente y la injerencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, ¿verdad? Sí, eso es terrible, bien lo decía Rosita. Esto es no es el momento casual por el cual de repente se le da más fuerza a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto viene de antes, se le ha dejado una puerta abierta al macrismo desde el kirchnerismo con un operativo que se llamó Escudo Norte en el año 2011, en el cual ya con la excusa de combatir al narcotráfico se utiliza esto para proteger a los terratenientes, a los funcionarios públicos y contra la protesta social. Ahora, si hay protesta social, la gente protesta porque tiene ganas o porque no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, porque se quedó sin trabajo, porque hubo una reforma previsional donde un sector de los más vulnerables de todos, que son los jubilados, resultó afectado, reprimieron a los jubilados. Yo de este gobierno puedo esperar cualquier cosa. Con camiones hidrantes reprimieron a los jubilados. Entonces, acá hay un complot grandísimo entre todo lo que es el aparato político burocrático de los partidos tradicionales, como es la Unión Cívica Radical, el PRO, que ahora es Cambiemos, y del peronismo, llámese kirchnerismo, llámese como sea. Es terrible lo que está pasando y es una participación criminal terrible también, porque los medios de comunicación aportaron a eso. Bien lo vimos con Santiago Maldonado, que hoy es el cumpleaños, de paso. ¿Cómo está esa familia? Sí, así es. Y así, ¿cuántas personas y cuántas desaparecidas y cuántas familias buscando a sus familiares, que sabemos que han dado las fuerzas policiales y represivas atrás de esa desaparición? Ale, y... Sí. Además de, bueno, de todo, vos nos estabas contando que ya te conoces todas las comisarías, acompañas a muchos pibes y pibas de acá, y imagino que en torno a esto tenés conocimientos de protocolos o protocolos antirrepresivos. Nosotras desde La Bulla siempre lo venimos siguiendo a través de la Correpi, pero bueno, en San Luis faltaría un poco más de sistematización en torno a eso, y nos imaginamos que por los diálogos que hemos tenido con vos que andas en ese tema pensando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Sí, lo preocupante es que está naturalizado. La gente de los barrios cree que está bien, o sea, lo ha tomado como algo común que la policía tenga ese poder. Inclusive los niños, cuando ven a la policía, se ponen contra la pared como si fuera un juego. La gente tiene que saber que es ilegal que una policía te detenga, es un delito sin orden judicial, salvo que una persona se presuma que está por intentar cometer un delito o que se esté fugando de cometer un delito o que esté cometiendo un delito. Esos son los casos en los cuales la policía puede detener a una persona sin orden judicial, y si no, la tiene que detener con orden judicial. Entonces, estamos hablando de delitos permanentes ejercidos por la policía. ¿Cuál es la excusa que tienen a través de una ley que establece la detención por averiguación de identidad? Entonces, aconsejamos a todos los jóvenes de San Luis y los que nos estén escuchando que lleven el DNI, porque esa excusa que tienen, que tampoco se lleva a cabo como la ley manda, porque dice la ley específicamente que en el momento de la detención debe ser comunicado al juez de turno. Eso no pasa. También dice la ley que debe esta persona tener la posibilidad de comunicarse con algún familiar o alguna persona de confianza. Tampoco pasa. Y también dice la ley que esa persona que está demorada por averiguación de antecedentes no puede no debe compartir la misma celda, digamos, que las personas detenidas por haber cometido un delito. Claro. Y eso tampoco pasa. Y la tortura que hay adentro de la comisaría, porque las comisarías, la mayoría, las celdas no tienen baños, entonces los torturan. Claro. Con la necesidad humana. Y la que tiene baño, que una sola conocí, que es la comisaría 41, donde el policía recibió la agresión particularmente de la policía, tienen baño sin agua. Entonces los torturan con el aroma de su propia necesidad humana. Sí, sí, increíble. Sí. Sutilezas ahí. Increíble que la justicia lo ampare, porque si la justicia no hace nada es porque lo están parando. Claro, sí, sí. Sí, es complicada la cuestión. Ale, yo te quería hacer una pregunta. Vos en el momento que te persiguió el auto este, ¿vos después hiciste alguna denuncia en algún juzgado? No, porque en este caso particularmente no tengo pruebas. Hice otra denuncia. No tengo pruebas, no pude ver al estar tan fuerte las luces, porque fueron con luces altas, no pude identificar la patente. Entonces, al no tener la patente, no puedo hacer una denuncia por una cuestión de falta de prueba. Sí, estaba de testigo mi compañera, que estaba conmigo en ese momento, que es una amiga también, compañera de militancia y amiga, que también le llamó la atención la actitud del vehículo justo después de salir de la comisaría primera y que se nos acercó rozando el auto donde nosotras estábamos estacionadas charlando. Y después hizo marcha atrás y se quedó, dije 10 minutos en el video, después charlando me dice, no, fueron más de 10 minutos, han sido entre 20 minutos y media hora, con las luces altas permanentemente. Y bueno, ya en el momento en que se escuchan los disparos, ahí nos tiramos en lo más bajo que había del piso, del auto, obviamente, y después arrancamos y nos fuimos. Pero en este caso particular no tengo pruebas, pero en otros casos sí he denunciado. ¿Y vos por qué crees que tenés esa persecución cada vez que vas a defender a algún chico del barrio que te llaman para que concursa a alguna comisaría? Y porque saben que les cago el jueguito. Así que hablando mal y pronto, o sea, uno llega a una comisaría y van a tener que dejar de torturar a los pibes que están ahí adentro, no les queda otra. Claro. Entonces, sí, ya ha pasado donde hubo una denuncia en la comisaría séptima donde violaron con un palo a uno de los detenidos y lo filmaron y se reían. Sí. Sí, ya estamos hablando de tipos y de mujeres sádicos, ¿sí? Entonces, esos son las personas que nos cuidan. Sí. Supuestamente que deberían estar para cuidarnos. Sí. Y que llegue una persona, porque yo creo que esto no ha sucedido en San Luis hasta ahora, por lo menos que yo tenga conocimiento, que es abogada, que se dedica a defender a la gente, a todas las comisarías cada vez que detienen ilegalmente a un joven, indudablemente le provoca la reacción esta de tener que perseguirme a mí. Y a todo esto, si la policía hace lo que hace, es porque hay una orden del Ejecutivo. A mí no me cabe duda de eso, porque no hacen nada la policía, sino que son robots. Eso cumplen órdenes, todo. Tal cual, lo que le dicen que tienen que hacer, eso van y lo hacen. Eso se ve en las Fuerzas Armadas de la Nación, se ve en las Fuerzas Armadas, si le dicen, andá y tenés que matar, van y matan, y delinquen. Si hay el narcotráfico, que me llama la atención, es muy gracioso que la lucha contra el narcotráfico la lleven las Fuerzas Armadas, porque son los principales proveedores del narcotráfico, por lo menos acá en San Luis, la policía. Seguro, sí, también, eso es verdad. También ocurre que si los chicos no cometen delitos para la policía, los empiezan a perseguir de por vida y les hacen la vida imposible. Y no solamente estamos hablando del momento en el que son golpeados por la policía, sino del daño psicológico. A ese chico le estás diciendo que no vale nada. Sí, sí, los están ubicando el último escalón de la sociedad y les están haciendo creer que no son nada, es la meritocracia y todo lo que ya conocemos, la aportación de rostro, la persecución. La verdad que para nosotras este tema en la bulla, Ale, es bastante lamentablemente es bastante común, lo vivimos todos los días en los barrios, en el barrio, y sabemos de lo que hablas, por eso es que nos preocupamos y te acompañamos a vos, como nos acompañás vos cada vez que te llamamos por alguna situación de algún pibe o piba del barrio, y bueno, la bulla está a tu disposición para lo que necesites visibilizar. No sé, muchísimas gracias, no, un gusto poder compartir esta lucha con ustedes. Bueno, un abrazo, Ale. Un abrazo, Ale. Bueno, hablábamos con Alejandra Sánchez de Genaro, ella es abogada de San Luis, y bueno, nos relata en primera persona lo que ya sabemos que sucede con las fuerzas policiales. Algo, cada día sacan una nueva. Cada día sacan una nueva, y ahora, mamita, con las fuerzas armadas. Con las fuerzas armadas. ¡Ay, qué miedo! Gendarmería, Fuerza Armada, la policía, la COA. Me junto, voy a Marte. ¿Dónde venden los pasajes para Marte? Que me voy, que miedo. Tempranito meterse a la casa. Ni da para estar afuera. Nada de marcha, nada de qué comunicación alternativa. Nada. Apágame la radio, Mati. Apágame el transmisor, Mati. No, nada. Es una vergüenza porque vamos a estar de vuelta en la dictadura, sí. Y obvio que Dios quiera que no pase, ¿sí? Que empiecen a perder gente. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varios los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de existir en la memoria. Bueno, y luego de hablar con Alejandra Sánchez de Genaro, está la abogada que siempre nos acompaña acá en el barrio, ya vamos con en esta última etapa de la bulla, 18:56, nos falta hablar con Flavia, una de las mamás de las niñas en la escuela de Potrero de los Funes, que ha sufrido una violencia bien concreta y queremos interiorizarnos en el tema, así que hacemos un respirito, escuchamos linda música y continuamos acá en Ahora que sí nos ven por Radio La Bulla. Organización, creando vínculos con... Huecos de la humanidad, somos el rostro colectivo que sobrevive a toda la adversidad. Hagamos de esta danza un movimiento por la paz, un movimiento de justicia y dignidad. Prende la vela de la rabia digna y vamos juntos a bailar. Detrás del dolor llegará la esperanza, contra el desprecio, la dignidad. 18:58. Se nos fue volando, Cacho, la tarde. Qué impresionante. Ah, tenías el micrófono apagado. Estamos medio mal. Estamos complicados con los micrófonos hoy. Sí. Es que estamos muy concentrados en la producción del programa. Ahora estamos en comunicación telefónica con Flavia. Recién anunciábamos al principio del programa de la situación que han vivido unas niñas en la escuela de Potrero de los Funes. Por eso es que estamos con Flavia, que es una de las mamás de las niñas que ha sufrido violencia concreta por parte de una docente, y queremos que nos cuenten cómo ha sucedido y qué acciones han llevado adelante. Buenas tardes, Flavia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse conmigo, así podemos sacar esto y explicar un poco más o menos cómo es la situación, porque a veces, si no hacemos esta movida de tratar de hacerlo visible, realmente quedaba en la nada. Así es. Hoy a la mañana tuvimos una reunión después de que esto de los golpes sucedió antes de las vacaciones. Hicimos las denuncias correspondientes, lo que pasa es que entró justo en feria, la feria judicial, no llegaron las denuncias donde debían llegar, que es el ministerio, pero sí estaban al tanto de la situación. Entonces lo que sucedió fue que, bueno, que me parece que especularon bastante con el hecho de que a ver qué iba a pasar al respecto, ¿no? Claro, que capaz que en las vacaciones se relajaban, se olvidaban. Sí, exacto. Bueno, en definitiva nos habían dicho que antes de las vacaciones, de que la docente no iba a volver, que no nos preocupáramos, que bueno, que se iba a tratar el tema, que no iba a volver a dar clases a estar delante de los chicos, al menos de cuarto grado, que mi hija es de cuarto grado, que es el grado en el que sufrió esto. El lunes, cuando nos enteramos que sí iban a tener clase como si no hubiese pasado absolutamente nada, sin ningún tipo de sanción ni nada, ahí empezamos a movilizarnos y a pedir una reunión con la directora. La directora tuvo buena predisposición en todo momento, lo que pasó es que no ha accionado correctamente en el momento en donde nosotros hacemos, por ejemplo, este llamado de atención y presentamos la denuncia. Todo eso tiene que ir en un libro de actas y presentarse al ministerio inmediatamente. Claro, el protocolo. Exacto, es una cuestión protocolar. En definitiva, lo que pasó hoy es que, bueno, fueron del ministerio, nos llamaron a todas las mamás y papás de cuarto grado para tener una reunión. En esa reunión había una funcionaria y dos personas que no recuerdo bien el cargo que tenían ahí, pero bueno, eran del ministerio y venían a tratar de darnos una solución y explicarnos cómo es el proceso. Ahí nos enteramos de cuál es el motivo, o sea, cómo es el proceso en realidad. En definitiva, por todo lo que nos venían diciendo, seguían a la deriva, o sea, nunca pensaron en el bienestar de los chicos y las chicas de la institución. Lo que todo el tiempo se estuvo hablando es que, bueno, que tenemos que cuidar el trabajo de la docente y el nombre de la docente, porque por el título le puede invalidar, porque el puntaje, porque después no se puede presentar en tal y tal lugar. Fue toda una charla de una hora hablándonos exclusivamente de la docente y de tratar de no perjudicarla, lo cual nos levantó una sospecha, porque estamos hablando de una agresión física, es decir, donde ya hubo... No, una cosa es, yo entiendo que hay gente que por ahí no le toma en serio el tema de la palabra, y también sabemos que los trata mal y los menosprecia a los chicos y a las chicas, porque es lo que nos cuentan ellos, ¿no? Claro. Pero llegar al golpe, ¿sí? Al sacudón, al zamarreo, al chirlo o al pellizcón, ya estamos en el 2018, eso no puede seguir sucediendo. Claro. Entonces, por eso se hizo la denuncia y pretendíamos una respuesta diferente, es decir, porque lo que ellos querían era, bueno, que la docente siguiera dando clases como si no hubiese sucedido nada, total, lo puede hacer, pero con la presencia de algún otro docente, el docente que estaba normalmente en el curso. Claro. Lo cual para nosotros fue como medio ridículo, porque exponerlos a los chicos, una vez que ya los trataste re mal, que encima los violentaste físicamente, los seguís exponiendo ante esa persona violenta, era totalmente ridículo. Y no entendíamos por qué no se podía resolver de otra forma. Bueno, de ahí del ministerio nos contaron que, bueno, que hay una cuestión protocolar que es larguísima, que no se le puede hacer un sumario a una docente así porque sí, no se la puede sancionar así porque sí. Mira vos. Entonces, más allá, es cuando ellos quieren, en realidad. Depende de la docente, porque sabemos de otras docentes que por dar un libro de literatura que no les ha gustado, implementando la educación sexual integral, la sancionan, exacto, le cancelan el sueldo, la expulsan. Sí. es de acuerdo a la cara y a los contactos que tengamos las docentes. Ay, ay, ay, complicada la cuestión. Tal cual. Y parece ser que se resuelven y sí tomo partido en esto, porque a mí me llama muchísimo la atención que no estén velando por la seguridad y la salud. La salud de los chicos y las chicas de la institución. Entonces me llama mucho la atención realmente que en otras oportunidades sí se les hace sumario a los docentes por haber hablado de un tema en particular, por hablar del aborto se les hace sumario, por cualquier cosa. Esta tipa, por golpear a los pibes, realmente sí. nos pusieron las 200 vueltas, tuvimos que ser realmente, tuvimos que ser bastante insistentes y no movernos de esa posición, varios padres, los que estábamos ahí, yo también, para que la respuesta fuera diferente, es decir, que se haga una investigación, que manden, si no nos creen a nosotros, no les creen a los chicos tampoco, nosotros somos el reflejo de la palabra, estamos tratando de darle un poco de eco a la palabra de nuestra, en mi caso de mi hija, ¿no? Aún así, no nos escucharon. Bueno, manden a algún asistente desde el ministerio para que hablen directamente con los chicos y las chicas de los grados, de los diferentes grados de la escuela. No puede ser que no puedan constatar. Sí se puede, lo que pasa es que hubo muy poca predisposición por parte de ellos y siempre estuvieron resguardando el cargo, ¿sí? El cargo de la docente. La docente en ningún momento se acercó a tener la charla, una charla con nosotros, en ningún momento pidió disculpas ni nada por el estilo. Sin embargo, desde afuera, desde toda la cuestión del ministerio, se lo estuvo protegiendo, cuidando, yo no sé por qué motivo. Pero bueno, llegó un punto en el que ya está. Ahora los siguientes pasos es que la próxima semana, en donde tendría clase martes y miércoles con cuarto grado, no va a dar clase, el ministerio va a mandar talleristas aparentemente preparados, ¿no? Para que puedan hablar con los chicos, hablar del tema de violencia y ver si pueden también hacer como un seguimiento de los casos. Bueno. No es una palabra de los chicos y las chicas, ¿no? Bien. Pero eso fue todo. Claro, Flavia, y en este caso las niñas que dijeron que habían sufrido maltratos físicos por parte de la docente, fueron tres, ¿verdad? Además de tu hija, dos niñas sí. más. Sí. Bien. Sí. Uno de ellos hay una... Y hay aparte de eso, hace, porque la maestra está hace 3 años. Yo creí que estaba hace 2, pero bueno, la directora me corrigió diciéndome que estaba hace casi 3 años. Y hace 2 años atrás ya tenía en habían hecho un asentamiento, justamente lo habían asentado en el acta de la institución, otros padres hablando de una agresión de esa maestra, y sin embargo esto nunca se había elevado al ministerio, o sea que ya había un antecedente, exacto. Tal cual. Bueno, porque nosotras, que en mi caso yo he dado clases, soy docente, y también entendemos lo difícil que es dar clase en este contexto, con las problemáticas, con las aulas sobrepobladas y demás, con dobles turnos porque no se llega con un sueldo, pero nada justifica la desidia de un grupo de directivos que no toman cartas en el asunto de manera inmediata, apartarla a tiempo, primero por los y las alumnas, que es la prioridad, y después para proteger también a esa mujer que evidentemente no está atravesando un buen momento, pero nunca descuidar el primer objetivo, que es el cuidado emocional, mental, intelectual de las niñas y niños de la institución. Ha sido esto, desde nuestra mirada, una desidia tremenda, una irregularidad tremenda por parte de la escuela. Y como acá en La Bulla tomamos partido, Flavia, nos solidarizamos con ustedes porque nos llama mucho la atención lo que está pasando. Sí. Es llamativo, de todas formas, que por ahí en realidad se confunda el foco del tema. Claro. Es eso, si hay un agresor, y esa persona probablemente esté necesitando ayuda, yo que soy mamá de una chica que va a la escuela, yo no le voy a ofrecer ayuda y no tengo por qué hacerlo. Mi prioridad es otra, mi prioridad es la seguridad de mi hija. Claro. Yo voy y la dejo en una escuela en donde espero que sea tratada con respeto. Yo lo educo de una forma y espero que no solamente reciba información, sino que ella pueda desarrollarse en un ámbito donde haya respeto. Y acá como que lo que se trataba era, bueno, pero cuidemos del trabajo de la docente, no manchemos su nombre, no manchemos el nombre de la escuela. A mí realmente no me importa eso. Yo quiero que en un espacio en donde está mi hija y están sus compañeritos, que somos vecinos, porque arranco a 3 de los Funes, somos todos vecinos, somos 3.000 habitantes fijos. Nos conocemos entre todos y todas. Entonces, espero que estén cómodos y cómodas. No cuidar del trabajo a tal y tal persona. Realmente eso es mérito de cada uno. Y bueno, en definitiva es que se desarrolla ahora una investigación coherente, ¿no? Con todo lo que dejamos asentado, porque también pasó en la reunión de hoy, por ejemplo, que lo que yo pedía, que es manden a algún asistente desde el ministerio, se puede hacer eso, no lo asentaban en el acta. Entonces, ¿qué pasa? Se abre un acta, pero se empiezan a faltar cosas y después una dice, pero yo dije tal cosa, no, pero no está en el acta, no está en el expediente, y así empiezan a suceder, ¿no? Así que bueno, hubo como varios roces en cuanto a la reunión de hoy, claro. Pero bueno, qué sé yo, no sé por qué con esa modalidad, ¿no? En donde pretendían más o menos poner lo que consideraban que sí y lo que no, dejarlo de lado. Claro. Pero bueno, no sé, es raro. Es raro. Bueno, Flavia, nos solidarizamos con ustedes, con las familias y sobre todo con las niñas que han atravesado esta situación. Y bueno, los micrófonos de La Bulla están para lo que necesiten visibilizar en torno a esta situación. Bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, nos mantendremos al tanto para ver cómo continúa también la situación, ¿no? Así es. Y poder bueno. erradicar la violencia de una buena vez. Hay que ir haciendo esos aportes y para que estas situaciones violentas no se sigan sucediendo en los ámbitos educativos. Te agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, dialogábamos entonces con Flavia Calderón. Ella es madre de una de las niñas de la escuela pública de Potrero de los Funes, que es la verdad que es muy, muy, muy llamativo el accionar del ministerio. Porque tendría que haber, ¿cómo se llama? Hecho urgente algo. Sí, apartarla. Pero aparte uno pone en paralelo, ¿qué pasó con nuestra compañera de la bulla, Romina García Hermelo, docente del Bellas Artes, cuando estaba dando una novela que no consideraron pertinente un par de docentes, colegas y demás? Hicieron una reunión con padres, madres, docentes de la institución, directivos, no le comunicaron, la sancionaron, le cancelaron, ¿cómo es? Le bloquearon el sueldo, le hicieron sumario por dar un libro que ellos no consideraban pertinente, que estaba en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. La trataron de todo. La calumniaron de una forma tremenda, pero te digo, la misma vara no se está aplicando para todas las docentes de San Luis. Entonces, quienes transitamos las escuelas de San Luis sabemos que hay amiguismos ahí, hay unas cuestiones de contactitos que hacen que pase esto y que el Ministerio de Educación se maneje de una forma tan incoherente, tan incongruente, tan lejos de lo que debería ser un Ministerio de Educación, sí, ni hablar los directivos, la demencia que manejan algunos directivos con sus amigas, amigos, contactos, es una locura. Está patologizada la institución educativa, es tan patologizada, y esto vemos el último ya ejemplo más espantoso, es que una docente no sea apartada de su cargo. Es algo increíble porque no tiene nombre lo que está haciendo el cual. Ministerio. Y niños de 8, 9 años, 9, 10 años de cuarto grado no mienten. Nosotras sabemos que los niños y niñas no mienten cuando sufren golpes, cuando sufren agresiones concretas y violencias concretas, porque no lo tienen naturalizado. Entonces reaccionan de manera concreta. Así que bueno, esperamos que esto se solucione y que no queden las niñas con secuelas, con miedos, con malestares, que ya deben estar atravesando una situación muy dolorosa, pero ojalá que tengan en sus familias la necesaria contención para poder revertir esta situación fea que les ha tocado vivir de tan chiquitas. Y que el Ministerio haga algo rápido. Ya van a dar tallercitos. Van a mandar expertos, los más expertos en violencia, para dar un super tallercito de violencia. Yo pienso no tiene nada que ver. Tendrían que actuar y sacarla, apartarla inmediatamente del cargo. Ah, pero ya con un taller de violencia de una hora se soluciona el problema. Es más, porque a ella se le podría armar una causa también. Sí, un legajo y demás. Y además de esa parte, hay cuestiones concretas que tomar medidas en el instante. No puede una docente en esas condiciones seguir Es una vergüenza porque no saben cómo va a actuar ahora esa docente con los chicos. Tal cual. Bueno, son las 19:13 en Ahora que sí nos ven, el último tramo del programa. Ahí vemos qué música. Estuvimos escuchando rap que nos preparó Mati, y a ver qué. Sí, con, muy buena. ¿Qué nos sorprende ahora nuestro operador bullero?

todo el tema hoy que nos está aconteciendo en la realidad, con todo el tema del estrés, poder mirar al otro, poder comprender al otro, poder amar al otro y quererlo, eso es algo bastante, abrazar al otro. Por eso el sábado lo que vamos a hacer es un taller que es celebrar la amistad danzando la vida. Sí, hay, es para adultos y adultas, mujeres y varones, y es a la gorra, o sea, la gorra es una concepción, digamos, también que es justamente para estar abierto, cada uno pone lo que tiene, si no se tiene tampoco el problema y se construye ahí también, valorando la solidaridad. ¡Qué linda actividad! ¡A la gorra! ¿Qué más queremos? Casi gratis. No, mentira, mentira. A la gorra, igual, quienes anden corto de plata, si es a la gorra, pueden darse una vuelta a conocer y la próxima vez que van, ahí aportan un poco más. Eso es lo lindo de las actividades a la gorra, que todas las personas podemos participar. Y en este caso, una actividad sobre la biodanza, que ahí nos relataba Rosita. Qué interesante, una que por ahí no sabe tanto eso. Es muy interesante, precisamente porque venimos hablando de todo lo que genera el sistema capitalista en nuestros cuerpos y todo cómo nos atraviesa. Esta actividad es para desandar todas esas cuestiones ahí, re lindo, muy lindo, sí. Así que vamos a tener que ir. De acá de la bulla vamos a tener que ir, sí o sí. Matías va a ser el que encabece sí, te lo veo muy rígido ahí. Sí. Muy estresado está. Muy rígido con los controles. Y después ahí me parece que la banderada de estos días, del estrés que tengo, soy yo, así de cabeza, biodanza, ¿no? Así con sí. La cabeza. Bueno, me vendría tan bien un cursito de esto. Pero bueno, veremos si el tiempo nos da. Y acompañamos este tipo de actividades que sí, son muy seguro. Interesantes. El sábado, entonces, la cita ahí en el local de ADU, que queda en Las Heras. Y casi Chacabuco, cuando Las Heras, entre Las Heras y Las Heras, no sé las direcciones, siempre se me mezclan. Pero bueno, ahí iremos también dando a conocer actividades de este tipo, culturales y demás, que cada tanto nos vamos enterando y celebramos que haya este tipo de actividades. Llegamos al final. Al final. Ahora que si nos ven, se acabó programa número no sé cuánto. Ay, ya perdí la cuenta. Seis. Y de nuevo, seis. Le mandamos un abrazote a Meli. A Meli, que se extraña, a Meli. Y sí. Que se sane rápido. Que se sane rápido y que se venga acá a charlotear con nosotras en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Y a las 21 tenemos Canabicultura con Débora Cara, que se nos viene con el programa que no es apología, es información. Miren, ya me prendí el lema. Programón de Débora, que anda siempre ahí desmitificando el uso de la marihuana y el cannabis. Ya basta de creer que es una droga, es mentira. Sabemos que los aportes de la marihuana son increíbles para el organismo humano, y que las drogas son otras, como por ejemplo el cigarrillo. ¿Cuánto fumaste, cacho? ¿Cómo? ¿Cuántos cigarrillos fumaste, cacho? Y hoy me habré fumado un paquete. Miércoles, bien. Ahí está. Ahí tenemos la droga legal y legalizada. Todos enfermos, exacto. Después estamos. Los que fuman, súper enfermos. Los que no fumamos, más enfermos porque nos chupamos todo el humo. Es un des. Y está legalizada y nadie dice que está mal. Qué bajón. Sí, esto. Todo un tema. Me encanta tirar palo así. Bueno, el alcohol, ni hablar. Así que dejemos de decir que la marihuana es una droga. En La Bulla le decimos no a ese mito ridículo. Ya se ponía repiquetera. Y después, a las 21 tenemos, no, a las 22 tenemos Ojo de Loca. Ojo de Loca. La Bulla sale del armario. Se viene Nico. Majo, Eric, pero que nos traen cada vez programas más pero el primero fue interesantísimo, los demás más que interesantes ahí, temas de la comunidad LGBTIQ, temas de sobre el VIH, así que bien completita la programación de La Bulla de los días miércoles. Y la podemos encontrar, si se perdieron algún capítulo, la pueden, capítulo, es novela, algún programa, Cualquiera. Si se perdieron algún programa, se me chipoteó la novela. Shh, que no se enteren que de acá voy a ver la novela. Mentira. Después de ahí me voy a ver la novela. Estaba la chica. ¿Cómo se llama la novela esta que tiene mucho rating ahora? El de Nancy Dupla. Me lo comentan todo el mundo. Así que me voy a poner a ver la novela. 100 días para enamorarse. En Ojo de Loca lo estuvieron comentando el programa pasado, porque retoman un personaje de una chica, chico trans, y bueno, como la comunidad LGBT le compete de manera directa ese tema, ahí estuvieron desandando algunas cuestiones que veían como error en ese personaje de ese programa. Así que bueno, no vamos a ver nada la novela, sí vamos a escuchar Ojo de Loca por la 100.5 en el barrio Rawson, o por www.labulla.org. ¿Nos vamos? ¿Cuándo regresamos? El otro miércoles, 18 horas. 18 horas por Radio La Bulla. Yo le pagaré más luego, cuando la tierra me dé calor y